Llega el jueves y se encurece la city. Se pone el moñito, floje lo kitty. Bailando juntas te arruinan la psiqui. Apuntan y disparan como la Nikki. Ay, salen a perder los modales. No hay nada que la pare. Hoy nada vale y a mí salen. No hay quien se les compare. No hay iguales. Mira quién es llegar. La dupla galáctica. Explótale Mayday y deme de estas ellas. Solitas se pagan las botellas. Ellas no caminan, atropellan. Están en la cabina del DJ. Y el volumen le suben hasta que el bajo sature. El culo en el piso, el autoestima en la nube. V, no hay novio que le dure. Y son peligrosas como la raya sube. Llegan al party en un autostop. Mueven el culo con el dembow. Cómprame el el show, el after la cena en un resort. Ay, salen a perder los modales. No hay nada que la pare. Hoy todo vale y a mí salen. No hay quien se les compare. No hay iguales. Mira quién es llegar. La dupla galáctica. Llega la noche y se ponen a perrear. Ellos se ponen sátiras. Todos los miran, nadie puede tocar. La dupla galáctica. Llega el jueves y se curece la city. Se pone el moñito, floje lo kitty. Bailando juntas te arruinan la psiqui. Apuntan y disparan como en la Nikki. Ay, salen a perder los modales. No hay nada que la pare. Hoy todo vale y a mí salen. No hay quien se les compare. No hay iguales. Mira quién es llegar. La dupla.